podemos incluso pensar si ella engendra, da luz a Cristo, joven, doncella en la flor de la edad, de acuerdo a las costumbres de Israel, que se cumplen mirando al año 2000, como 2000 años del nacimiento de Cristo, que se cumplen 2000 años del nacimiento de la Santísima Virgen. Misterio profundo. Podemos decir que el día del nacimiento de la Virgen habrá habido una alegría en el cielo y al mismo tiempo una vaga y misteriosa inquietud en el infierno. Hecho ocurrido en silencio, no nos dicen nada los evangelios. Sin embargo, cuando nace la Santísima Virgen, podemos decir que aquella mujer profetizada en el comienzo de la historia de la humanidad que aplastará la cabeza de la serpiente, ya está presente en el mundo. Podemos decir que siglos, que milenios de espera del Salvador prometido empiezan a encontrarse ya en una etapa de cumplimiento próximo. Podemos decir que aquella niña que ha nacido es inmaculada desde el primer momento de su concepción, que es el primer fruto de la redención de Cristo, que es la primera derrota del demonio. Cuando el diablo le dice a Cristo en las tentaciones, en el desierto, mostrándole todos los reinos de la tierra, todo esto es mío, si me adoras te lo daré, el diablo tiene razón. Todo eso es de él por el pecado, porque el pecado, dice la Escritura, nos hace esclavos del demonio. Pero el diablo ignoraba algo y Cristo se lo podría haber dicho. Todo eso es tuyo, menos mi madre. Esa niña que nace ya ha aplastado la cabeza de la serpiente. En esa niña que nace, en vistas a la redención de Cristo, ya se ha producido el triunfo de la gracia, el triunfo de la vida divina, la derrota de Satanás. Niña que nace llena de gracia, niña que nace con una misión única, elegida por Dios para ser su madre aquí en la tierra. Tiene que ser para nosotros entonces este día motivo de alegría. Tenemos que cumplir con aquellas palabras que María misma profetizara. Le llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ella veía, veía en el misterio de la profecía todo el culto, toda la alabanza que los hombres a lo largo de la historia iban a dar a Dios en ella. Momentos en que nos acercamos al segundo milenio de la redención. También en esto hay algo de misterio. Con mucha frecuencia el Papa habla de este segundo milenio y de alguna manera lo pone en relación con la segunda venida de Cristo. Habla de este segundo milenio con un matiz ciertamente escatológico. Por algo ha querido que nos preparáramos para eso, celebrando hasta el año pasado los 1950 años de la redención. O sea, hay algo en el comienzo de este segundo milenio. Y nosotros sabemos que María, de una manera misteriosa pero real, María, que fue el camino para que Dios eligió para venir al mundo en su primera venida, de una manera misteriosa pero real será también el camino que Dios elegirá para venir al mundo en esta segunda venida. Hay signos en ese sentido. Miremoslo con serenidad, no haciendo estúpidos cálculos de fecha al estilo de los adventistas o de los testigos de Jehová, no cayendo en actitudes histéricas, pero sí recordando con serenidad y con fe que en las palabras del Señor dice Él, vengo pronto. Y que esa venida la pedimos cada vez que en el Padre Nuestro rezamos diciendo, venga tu Rey. Y que la Iglesia reza al Señor con aquella expresión de la Escritura, Maranatha, ven Señor Jesús. Y que mira a esa venida con alegría y esperanza. Pues bien, esa venida de un modo misterioso, como lo dice Griñón de Montfort, se realizará por medio de María. Y María tendrá también un papel particular en los tiempos de dificultad, de apostasía, de oscuridad y de persecución que precederán a esa segunda venida. En este día en el cual nos alegramos por su nacimiento, en el cual nos alegramos por los preanuncios y por los preámbulos, por el comienzo de aquella primera venida, de aquella de aquel cumplimiento de la promesa primitiva, de aquel inicio de la historia de nuestra redención, pidámosle a la Santísima Virgen que en nuestro tiempo tanto se manifiesta con su presencia, con sus apariciones, con sus mensajes, pidámosle que en los tiempos difíciles que nos toca vivir estemos fuertemente unidos a ella, la amemos profundamente, seamos profundamente, totalmente marianos, como aquellos apóstoles de los últimos tiempos que San Griñón de Montfort describe en sus artículos proféticos y marianos.